te olvide. Mas no sé cómo me dices que lo nuestro no puede continuar. Se te hace fácil decirme que ahora me quieres dejar. Yo también he querido, pero no puedo ya. Dime cómo olvidarte, de qué manera. Dime cómo olvidar tu modo de besar. Devuélveme mis besos, entrégame el corazón y ese llanto que tanto salió con tu amor. O enséñale a mi alma a que aprenda a no buscarte más. Enséñale a olvidarte, aunque creo que nunca podrás, porque tú me robaste el sentido de mi corazón desde hace tiempo atrás. O enséñale a mi alma a que aprenda a no buscarte más. Enséñale a olvidarte, aunque creo que nunca podrás, porque tú le robaste desde hace tiempo atrás. Desde hace